salvación, restaura mi quebrantado corazón, restaura mis sueños, restaura mis planes, Señor, restaura mi vida por completo, para que otros sepan que tú eres mi Dios, porque es tuyo el poder y la, porque es tuya la paz y el amor, a ti toda honra y gloria rendimos, Señor, poderosa es tu mano en nuestra vida, restaura. Stop.